Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una propuesta musical diferente es lo que el artista chileno Fernando León, conocido como Feñez, ofreció al público en el informativo Cultura en Acción. Su música hace uso del cuarteto chileno, chacchas, silbatos y más. Yo pienso que me armé como una especie de circo musical, porque a mí me gusta divertirme, a pesar de que también me lo tomo muy en serio, pero tener el lado cómico hace que la gente se abra más también. Si yo te hago reír, es posible que quieras participar, que te dé menos vergüenza. Feñez realizará una presentación de su música hoy viernes 3 de febrero a partir de las 21 horas en Bar Circa de San Marcos. Se ubica en la calle Junín 170-130. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.